Tengo en línea a Mauro Juliá, juez de paz de Alejo Ledesma, quien también suele suplir las funciones del juez de paz local aquí en Arias, de Guillermo Pioli. También me imagino que presidente de la Junta Electoral Municipal de Alejo Ledesma. Mauro, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Almas? Muy bien, todo bien. Sí, así es. Presidente de la Junta Electoral de Alejo Ledesma. Bien. Y trabajo en colaboración y subrogancia en Arias. Muy bien. Como juez de paz. La Junta se hace cargo Pioli. Claro, claro. La pregunta, la primera que te diría, justamente eso, la elección del domingo se va a volver a utilizar la boleta única de sufragio, la famosa BUS, ya por no sé cuántas, cuatro, tres elecciones seguidas, ya gobernador, no me acuerdo. Sí, más o menos, la verdad que no sé. Y no tengo bien el registro, pero sí, tres fácil o cuatro. Bueno, si tuvieras que aconsejar a una persona que dice, no, se me hace lío con la boleta, no sé a dónde marcar, nosotros solemos decir que está hecha por renglones y columnas. En las columnas están los cargos, gobernador, legisladores, exacto, tribunal de cuentas. Claro, Después... el tema es que se puede hacer un poco de lío por el hecho de que vos pensás que se elige en una columna gobernador y vicegobernador, una columna para el legislador por el distrito único. Después tener el legislador la columna del legislador departamental, los miembros del Tribunal de Cuentas de la provincia, y a su vez, en el caso, por ejemplo, de Arias y de Alejo Ledesma, que van las de intendente en forma simultánea, tiene la columna del intendente y del consejo, y tenés una última que es el Tribunal de Cuentas de cada pueblo. Exactamente. Esto, si uno lo haría como el sistema viejo, es como si agarraría las boletas antiguas y las pone vertical y las une una con la otra. Exacto, exacto. ¿No? Y si vos querés votar de una forma u otra, tendrías que cortar, que era el problema que se había antes. Claro. Hoy claro. El problema, el mayor problema que puede tener la gente, en realidad no es un problema, es para la mayor dificultad sería para las personas aquellas que no quieren votar lista única. El que quiere votar lista única es simple, es fácil. Y fácil, porque hace una cruz en el primer casillero en blanco que tiene del partido que quiera votar y se termina, no hace ninguna otra cruz. Claro. Una vez que marcó el primer casillero, que es lista completa, que la lista del el voto te dice lista completa, sí, la boleta dice, la que está con fondo negro. Todos los rubros. A la izquierda, ¿cómo? La que está con fondo negro, a la izquierda de todo. Esa columna es lista completa. Esa columna de fondo negro es lista completa. Vos haces una cruz en ese cuadrado blanco y votás toda la lista. Claro, pero una sola. Los problemas surgen de una sola lista. Los problemas surgen cuando vos querés cortar, digamos, con la vieja usanza que hacíamos nosotros, se decía cortar porque había que cortar la boleta. Acá, si querés marcar, supongamos, un gobernador de una lista, el intendente de otra lista, y el tribunal de cuentas de otra lista, del pueblo, ahí se puede dar problemas. Si vos marcas el casillero negro, que es la lista única, sí, sí, del partido A, claro, pero marcas el intendente que va en simultáneo de tu pueblo en la B, en el casillero B, suponete, el voto vale completo menos el casillero del intendente. O sea que tu voto de intendente no va a existir. Claro. Va a estar anulado. Porque vos, al votar lista completa, votás hasta el intendente de la lista A también. Sí, sí, sí. Y sí, ahí es donde surgen los problemas principales. ¿La cuenta? Ahí habría que... ¿Qué hay que hacer? Hay que votar el gobernador de la lista A en la segunda columna. Exacto. ¿Me seguís? Sí, en sí, la segunda sí. columna votás el gobernador de la lista A. Que y ya después tiene... te vas al voto del intendente en la lista B, suponete. Pero acuérdate que te queda el Tribunal de Cuentas de tu pueblo, te queda los legisladores, te queda, claro, que si no metes cruz o tilde en eso quedan en blanco, voto en blanco es considerado. Quedan en blanco. Exacto. Y es un lío, exacto, para el que recuenta también, porque ya... No, bueno, es un problema del presidente y de los fiscales y del vicepresidente de la mesa, no es un problema, eso no es un problema, ellos están para eso. Claro. El tema es que la gente no se le termina anulando el voto o votando en blanco sin ser esa su intención. Igual la recomendación quiere la recomendación sería paciencia, no hay ningún apuro para hacer no tachadura. Hay, eso es lo que hay que decirle a la gente. No es que le van a estar contando con un reloj el presidente Mesa, tiene un minuto para votar. No. No, no, no. Se tome el tiempo. No, el presidente te va a entregar la boleta única a sufragio, entrar al cuarto oscuro con una lapicera que tengan ellos, hacer las tildes que tengas que hacer y Yo les aconsejo siempre a todos los que me preguntan, siempre después de hacer las tildes, perdón, antes de hacer las tildes, controlen bien, bien dónde van a poner la tilde. ¿Por qué? Porque si vos haces la tilde y después controlás y te equivocaste, no hay solución. Claro. ¿Ahí qué ¿Me pasa con explico? ese No, voto? vos no, y no podés llamar al presidente Menem y decirle, denme otra boleta, Claro, voto porque voté cantado. mal. Voto cantado. Claro, es imposible después solucionarlo. Una vez que pusiste un tilde, no lo solucionás más. O sea, si pusiste un tilde equivocado, porque no tenés forma, no hay liquid paper que valga, vos te vas con un liquid paper en el bolsillo, me equivoqué, lo limpio con liquid paper, ese voto es nulo. Y si la ¿Me explico? persona rompe, suponete que vamos a hacer un ejemplo concreto. La persona dice, uy, me equivoqué, no tiene otra, y se le ocurre romper ese cargo, vamos a suponer que es una lista completa, y se lo lleva en el ¿Y cómo lo bolsillo, rompe? dobla con la mano, corta ahí y mete el No, voto porque la y. boleta única no se puede, no puede tener, no puede tener tachadura, no puede estar rajado, no puede estar cortado, nada. Bueno, pero ese voto que Salvo sería que a vos se te nulo. rompe cuando se, claro, sí, cuando lo saques nulo. Si le falta una columna entera, decís vos, por ejemplo, que le corta una columna, ¿a eso te referís? No, vamos a suponerte que vamos a poner el primer renglón, que es el voto, la lista X. Entonces, en ese, poner que, uy, no era ese, era el quinto, el séptimo, el octavo, el Sí. noveno. Bueno, entonces ahí la persona corta con sus manos, como si No, no, fuera no, una firma no de un se puede. documento, viste, que le cortás la firma y te Sí, la tirás. no, no, no, porque ya adulteró la boleta. ¿Y pero qué pasa con esa Ya boleta? rompió Porque la. nadie se va a enterar hasta que no la Es abra. nulo. Es Y nulo. Ah, no, eso. no, el tipo, él la va a doblar para que no se vea la rotura, la mete dentro de la UNE cuando el presidente la saque, la va a anular. De todas maneras, es lo mismo que si hace otro tilde a otro cargo y ya duplica y ya anula el voto, ¿no? Eso es voto No, nulo. no hay solución, por eso hay que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad y mirar bien. Igual, Ya te digo, los que votan lista completa no tienen ni un problema, ninguna clase de problema, porque votan en la columna negra y se terminó, hacen una sola cruz. lo que ve. Ahora, si vos tenés intenciones de votar un gobernador y un intendente de otro partido, o los legisladores mismos, o los tribunales de cuentas mismos, ya ahí tenés que pasarte a la segunda columna de gobernador y después ir viendo, ¿viste? Ahí ya Claro. tenés que llenar todos los casilleros. Sí. Los seis. O Igual. dejar en blanco, no hay problema, Sí, pero sí, sí. si votaste en la primera columna, no metas más cruces porque donde metas cruz en otro lado ya anulás. Claro. Es decir, vos podés poner una cruz a lista completa y una cruz en cada uno de los casilleros de esa lista completa que votás y que vale. Claro. Claro, Eso no hay problema. ahí le están votando Pero, al mismo partido, exacto, no mismo hay ningún frente. problema, no hay ningún problema en ese sentido, no hay ningún Ahora problema. Digo, esto para cerrar, digo, cuando uno abre la boleta hay una situación gráfica que los que venimos a la gráfica la entendemos al toque, que tiene que ver con los fondos. La columna izquierda para lista completa, fondo oscuro, casi negro. Y después, desde los cargos, es clarita, es gris clarita. O sea que uno, si quiere, dobla y esconde momentáneamente hasta que elige, esconde esa lista completa y entonces de manera puede ir dibujando cada uno de los cargos para que no se le repitan y eso quedaría perfecto, sería un ejemplo Es que los gráfico. colores están hechos a propósito, así, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, la intencionalidad es separar bien claramente la lista completa. Sí. ¿Te das cuenta? Para que el que vote lista completa sepa que, ya, fíjate que si fuera del mismo color que las otras columnas sería un problema. Sí, por eso es importante, le pasa a Está todos. bien, está bien hecho la boleta en ese sentido. Me Es acuerdo. más, tener la foto ahí, Claro, los están las nombres fotos. claritos, la boleta es Sí, clara, sí, sí. clara, clara, clara. Lo que pasa que, bueno, votamos cada 4 años y a la boleta la vemos una vez cada 4 años Y caras y es como distintas. vos decís, vos llegás apurado, tenés que entrar y te agarran los nervios y bueno, Sí, eso es pasa. normal que pueda haber equivocaciones. Y sí, pasa absolutamente, Sí, sí, pasa sí, sí. absolutamente. Bueno, Pero creo que es el mejor sistema, sí. el de la boleta única. Es un poquito engorroso para la gente que antes era mucho más fácil, la gente se iba con con el voto en el bolsillo. Claro. La Nacional Entonces, sigue así. viste, Claro. sí, son así. Ahora te pregunto Acordate que si. votan todos los que están en el padrón, únicamente en el padrón Bueno. electoral, con el documento que viene en el padrón. Bueno, te iba a pedir ¿Ves? eso ahora. Vamos a lo siguiente. Para ser elector hay que figurar en el padrón. Si no estás en el Exacto. padrón, No podés votar. no podés votar. No se te puede Y agregar nada. también explicar lo de los DNI, ¿cómo es eso? El DNI que viene en el padrón es, o uno posterior. Es el A, el B, el ¿Te que das desfigure, cuenta? eso tiene que ser el mismo, si es Claro, por duplicado. ejemplo, vos tenés el B, pero en el padrón venís con el A, votás. Ah, Ahora, si votás. vos tenés en el padrón el B y tenés el A, no votás. Ah. Votás con el que figura en el padrón o uno posterior. ¿Está bien? ¿Se Bien, entiende? bien, bien. Y Ahora. acordate que la edad mínima son 16 años, Sí. obligatorio para los de 18, y bueno, opcional para los menores de 18, de 16 a 18. Los 16 años cumplidos durante la. Bueno, Opcional. mientras estén adentro Sí. del padrón ya están, ya pueden votar, ¿no es Sí, sí, cierto? sí. No, sí, si no, no viene. Claro. Exactamente, La exactamente. otra, Y bueno, y las mayores de 70 tampoco tienen obligación. tampoco tienen obligación. Y en el caso de que si no voy a votar, ¿qué justificativos debo hacer y quiénes están eximidos ahí? Y si no vas a votar y Hay una sabes que multa, no vas a ¿no? votar con sí, pero eso, mira, eso no está No la muy cobran bien nunca, ¿no? organizado. Nueve No, no, no. mil La multa pesos, es, 8.000. supuestamente dijeron 9.000, 8.700 y pico pesos, pero A nadie se la cobra. no, no, no. Yo no tengo conocimiento que sea. Mucha gente que viaja a mayor distancia de 500 kilómetros. Lo que yo les aconsejo es, en el lugar donde estén, que vayan hasta una comisaría y hagan una Una exposición. exposición donde manifiestan que están en esa localidad con el sello de la policía, con la fecha de la elección, si algún día les hace falta. Claro. Después tener los problemas de salud, bueno, ya ahí necesitas un certificado médico, pero eso normalmente es para caso que te llegue una multa y vos tengas que dar una explicación del motivo por el que no fuiste a trabajar, discúlpame, a votar. Sí. Che, y bueno, la situación también, uno imagina que el día, en el caso de Arias, nosotros tenemos 19 mesas, creo, 21, yo me estoy Sí, perdiendo. casi el doble de acá. Claro, tienen los tres colegios públicos, que son los dos primarios, Remedios y Sargento, y LIPET, que hay tres mesas también. Eso desconozco, Guillermo, Claro, me pero podría preguntarle a él, pero sí, no importa eso. tenés Yo lo que te quería preguntar es que creo que acá en el IPET van los, ya vamos a buscar bien ese dato, en el IPET van los extranjeros. ¿Qué necesita el extranjero para hacer... No, el extranjero tiene que estar en el padrón Anotado. extranjero o agregado en el padrón, que eso hubo tiempo según el cronograma electoral para agregarse. Ajá. Determinado tiempo hubo. O sea, si no te presentaste a acreditar tu situación de extranjero, no va a venir. No va a venir. Eso no. O sea, hubo tiempo en el cronograma electoral que se publicó el cronograma, y bueno, el que no fue, no va a estar. No Claro, va a poder claro. votar, ¿viste? Esperemos que sea una jornada tranquila. Y la otra, ¿cómo se llama la página para buscar el...? Porque hay una de la Justicia de Córdoba, ¿no? ¿No es cierto? Para lo que tiene que ver con el padrón. Sí. No, poner padrón electoral de la provincia de Córdoba o juzgado electoral de la provincia de Córdoba, padrón electoral y te sale Googleado. mira, te sale la escuela, pones tu DNI. Creo que te sale la. Poné, no, creo no. Te sale la escuela y la mesa. Te sale todo. Ajá. Ahí estoy poniendo el mío. A ver. Ah, ahí. Pongo. Hay que apretar el Sabía que no sale, te captcha. sale que no vota. Ahí lo estoy haciendo. Me va a decir, no, usted ya supere la edad. Bueno, ahí dice, bueno, tengo mi tipo de documento, DNI EA, que no sé qué significa, sección Departamento Marcos Juárez, circuito 120, Ese qué sé yo. es el del padrón, el de como viene el padrón. Bueno, la 5114 me toca votar, el orden Esa es la 3, mesa. sí, esa es la mesa. Y me toca en el IPET, votar en Está el bien. IPET, mira Dice, vos. vos pones el DNI, te salta la escuela donde te toque y la mesa. Bien, bien. Está fácil eso, para Perfecto. buscarlo. Sí, en eso hay que buscar justiciacórdoba.gov con Exacto. belarga.ar barra consulta padrón y ahí sale. Exacto. Justicia, vos pones Justicia Córdoba en el buscador y padrón y te sale Sí, y derecho. sale al toque. Te larga derecho ahí. Sale Sí, al sí. toque. Bueno, Mauro, ¿alguna otra Bueno, querido. recomendación? Y te agradecemos si tenés alguna otra recomendación, te preguntaba y si no, ya te No, agradecemos. no, no. La única recomendación que te la reitero es que la gente tiene que votar tranquila en el momento que ingresa, para que su voto sea válido, para que no se le anule en casillas. o para no dejar espacios, votos en blanco, ¿viste? Hay Y que hay. estar tranquilo, ir tranquilos y tomarse el tiempo necesario antes de marcar, Sí, ver sí, bien a sí. dónde te van a marcar, Leer, para que no leer. se, para que después no se le, para colmo, el problema es que después se enteran muy tarde que votaron mal, porque después comentan cómo votaron, a quién votaron, cómo pusieron, y ahí se dan cuenta que el Claro. voto de ellos fue recurrido, o fue nulo, o todos votaron en blanco. O sea, lo más importante es estar tranquilo a la hora de marcar y tomarse el tiempo para ver bien los casilleros. Me quedan dos cortitas, Mauro. Una es para aquellas personas con algún tipo de discapacidad que deben ser acompañadas por alguien. Pueden pasar normalmente, no tienen que identificarse. ¿Cómo es la cosa ahí? No, no, las personas, digamos, que tienen alguna discapacidad, en principio nosotros no tenemos problema de la ubicación porque todas están en planta de acceso fácil, o sea, planta baja. Lo que puede hacer la persona es ir acompañada, o en caso de que no pueda bajarse, se le puede acompañar el presidente con los fiscales, acercarle la urna, hasta supongamos que esté afuera, ¿viste? Claro. Hay que darle todas las posibilidades para que el elector pueda emitir el voto. Está bien. O se puede improvisar al solo efecto de ese votante para que pueda ejercer el voto. Sí, facilitársela. Sí, en ese Sí. sentido. Y por ejemplo, una persona ciega puede ingresar con una persona de confianza, sí, Claro, eso no claro. hay ningún problema. Perfecto. No, no, esa persona lo acompaña y punto. Se sobreentiende que la persona que lo acompañe es de confianza de la Claro. persona que tiene la discapacidad visual. Sí, sin dudas. No es que él va a llegar ahí, va a manotear cualquiera. O sea, normalmente se sobreentiende, más que en los pueblos nos conocemos todos, ¿no? Sí. Y En ese la sentido, ¿no? última es, han habido muchas devoluciones, me he enterado acá en Arias, de presidentes de mesa que no Sí, quisieron sí, serlo. sí, sí, sí. ¿Cómo es eso y qué pasa con aquel famoso primer No, no, elector? porque avisaron con tiempo. Si vos avisaste con tiempo, no estuvo haciendo muchos problemas el juego electoral, porque Ah, recordad que hay al ser suplente. simultánea, claro, no nombran a otro, porque Hay otro. al ser simultánea, nosotros llegamos hasta la oficialización de las listas, de Ledesma, en Guillermo Nari y yo acá en Ledesma, y ahí terminó la función de la Junta Electoral, que recién la retomamos cuando lleguen los resultados para destruir los escaños, para proclamar las listas, para Ajá. proclamar a los que ganen y a los escaños, digamos, del Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Eso lo elige el jugado electoral, les envía una nota, un correo, a través de correo, un telegrama. Sí, muchos han renunciado, pero no, no, no, yo lo que, los acá lo demás, los que han renunciado, inmediatamente se les extendió a través del mail un certificado del jugado electoral y nombraron a otro. Ah, bien. No hay ningún problema. Casi todos fueron por razones de salud. Ah, mira. Por razones de salud, viste, de gente que no puede estar mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado. El frío. No, no es frío, no es una razón, porque se entiende Ah, que es no adentro tendría de, que van a hacer frío en estar la escuela. adentro de las aulas, ¿cierto? Sí, sí. Por eso, no tendría que hacer Sí, frío, ¿viste? sí, Pero sí. bueno, o por viaje o por lo que sea, sí, ha habido muchas renuncias, pero no, no, no, no tuvieron Se ningún suplió problema ni bien eso. ninguna. Sí, después. Lo que pasa es que el jugador, al vos avisarle, apenas te llega el telegrama, lo llamás por teléfono o mandás un mail y enseguida, o sea, ellos tienen tiempo de notificar a otro. Claro. ¿Te das cuenta? En ese sentido no hubo ningún problema. No hubo Mauro, te ningún problema. Pero agradecemos. sí hubo muchas renuncias. Bueno, Lucito querido, Bueno, nos le mando estamos un abrazo hablando, a toda dale. la gente de ahí, a Guillermo. Hoy no pude ir porque fue semana corta, así que no lo pude ir a Curi. Bueno, Te agradezco el llamado, no, querido. por favor, un Te abrazo, agradezco el llamado. Ahí lo Bueno. teníamos al juez de paz de Alejo Ledesma, quien suele también suplir al juez de aquí de Arias.